Entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir. En la literatura y en todo lo demás. ¡Qué felicidad estar de nuevo compartiendo nuestro espacio con cada uno y todos ustedes! Desde el equipo completo de nuestra emisora, les decimos gracias por su sintonía que nos permite servirles, servir a la cultura y especialmente a la literatura, que es el ser y el sentido de nuestro programa. Muchísimas gracias por su sintonía y gracias por los mensajes que nos envían al 099-657-7004, que nos orientan, nos permiten saber qué les está gustando, qué quieren que continuemos, qué autor quieren que repitamos. Muchísimas gracias. En nombre de todo el equipo de la emisora y en mi nombre particularmente, les digo una vez más gracias. Hoy vamos a dedicar el encuentro a un escritor llamado Derek Walcott. Él nació en Castries, en la isla de Santa Lucía, del Caribe, en nuestro continente, en 1930. Él es hijo de un pintor británico blanco y, por parte de su mami, de esclavos negros. Más de 15 libros de poesía surgen de esa voz mezclada, de esa voz interesante, de esa voz extraordinaria, tanto que lo hizo acreedor del Premio Nobel de Literatura en 1992. Está considerado uno de los grandes poetas contemporáneos por esa fusión, por esa riqueza lingüística y semántica de su obra. Vamos a compartir sus poemas más y menos conocidos hasta que nos dé el tiempo. Muchísimas gracias. Empezaremos con En otra parte. Es un poema que él le dedicó a Stephen Spender. Más bien diríamos que es prosa. En algún lugar un caballo blanco galopa con sus crines al aire, corcoveando en torno a un campo cuyos postes están rodeados con alambre de espino, y los hombres rompen piedras o reúnen las gavillas en amiares. En algún lugar las mujeres están hartas del embosado sollozo del mar, ya que los esquifes de los pescadores siguen haciéndose a la mar. Es azul como la paz. En algún lugar están ahitos de historias de torturas. En algún lugar hubo un arresto. En algún lugar se recogió una pequeña cosecha de cadáveres en un camión. Los soldados descansan en algún lugar junto a una carretera o fuman en el bosque. En algún lugar ruge la ira en una conferencia por la atrocidad. En algún lugar se arranca una página y de algún modo el follaje no parece hojas sino camuflaje. En algún lugar hay un camarada, un escritor que yace con los ojos muy abiertos sobre el tic-tac de un colchón, que no leerá esto ni escribirá cómo hacer una pluma. Y henos aquí, ubres por algún tiempo, pero en otro lugar, en una tercera o en una séptima parte del planeta, la sumaria culata de un fusil revienta un cráneo introduciendo en él la idea de un paraíso donde nada es gratis, donde el aire azul es frágil como el papel y todo aquello que escribamos será sellado dos veces. Una carta azul, su garganta hendida por el abrecartas del Estado. Del otro lado de estos negros barrotes miran rostros emaciados. Los dedos se aferran a los travesaños de estas estrofas y esto ocurre aquí porque en otro lugar sus miradas se difuminan en el olvido tenuemente, como los números sin rostros que nos desconciertan en la guía telefónica, como las masacres del año pasado. El mundo está libre de culpa. El crimen más oscuro es hacer que la conciencia y hacer de la conciencia una profesión. Sentir a través de nuestros propios nervios el grito silencioso de las ramas del invierno. Interpretar los prodigios como signos. Como pueden apreciar, es una voz bien interesante, bien diferente, bien distinta, bien contundente, poderosa. Derek Walcott, Santa Lucía, es a quien hoy dedicamos nuestro espacio. Premio Nobel 1992, con un decir amplio y fluido en un tono diferente. Vapor. Este poema se lo hizo, también prosa, se lo hizo a Leslie Epstein. Mujeres envueltas en mantones espantan cuervos negros de un campo de rastrojo. Echan a volar como letras, se posan de nuevo en esvásticas. Una estrella roja brilla en una hoz. Las mismas mujeres envuelven. Un candelabro de siete brazos en un colchón. En una penumbra cobriza, alguna Judith pela una cebolla casi hasta el corazón. Metales graves bordonean monótonamente su fe. Puños enguantados aporrean la puerta de la cocina. Ella la entreabre. La cabeza de Holofernes se pudre en un cuchillo de pelar patatas. Recuerdo a la abuela de huesos de pájaro, trinando al son del chirrido de un eje. De una nota aguda, otra grave, bicicletas, carretillas, coches de niño, vagones de carga largos como una semana. En la niebla, al borde del campo, un arroyo que fluirá hasta el confín de esta tierra. Los topos de hocico de estrella nos olían al llegar y retiraban silenciosamente. Se retiraban poco a poco, envolviendo de nuevo sus aterciopeladas pieles en agujeros. Las estrellas, por su parte, no hacían nada, pero observaban. Cuando tu propio nombre te suena extraño, estás en una provincia extranjera. Gritaban los nuestros en columnas, en algún estasis bajo el dominio del cuervo negro. La llovizna enumeraba nuestros cráneos. Nos convertimos en sumas. Creo en el 10, en mis manos. Pero pasando de 1000, se cansan como cangrejos. Todos esos ceros calvos dan por suma una mentira. Los huevos de piojo arremolinados en una cabeza mal afeitada de un niño. Pero el arte estaba en nosotros. Nuestras camisas eran los compases de los manuscritos que alimentaban los hornos. A través de las tiznadas cuencas de ojos huecos como oboes, oíamos esos trémulos escarsos de Beethoven. Después nos hacinábamos avergonzados como Adán. En un rincón alicatado siseaba un tubo de caldera. Padre, si nos sentimos traicionados, perdona a nuestros espíritus que creían que la sauna de Ciclón se terminaba y te exterminaba a ti. a cuya imagen estábamos hechos. Como árboles en la niebla, los hombres siguen siendo orcas ambulantes que cruzan un campo labrado en cuyo perímetro se eleva el humo de un estercolero o un horno de gas nublado este globo, empañando el cristal. Una ventana rajada puede hacer ralear la temperatura de un baño humeante, el cabello arremolinado de un espejo, los ceros que burbujean en el agua desnuda, adoquinada, gorgotearán y desaparecerán al tirar del tapón. Pero la niebla de los campos de patatas, el error al que John Webster llamó una neblina generalizada, condensada en el obstinado empañamiento de un espejo de baño, no puede eliminarse. Por prisa que giren las manos, por muy deprisa que giren. Es una forma de escribir a lo Derek Walcott, una forma de escribir que nos, como nos damos cuenta, nos simbra. América Central viene ahora. Los helicópteros cortan como machetes los plátanos silvestres. Entre un pulgar y un índice de nicotina frágil ese rostro se deshacen como hojas de tabaco. Los niños chapotean en camiseta, sus piernas arqueadas, pequeños camarones enroscados bajo sus ombligos. Los dientes de los ancianos son tocones en un bosque calcinado. Sus pieles raspan como la de la iguana. Su mirada es como de pizarra. Las mujeres se sientan junto al solaz del río que los niños vadean con el agua por las rodillas y una vara agita un centelleo de mariposas. Allá arriba, en los acres azules de bosque, las moscas vuelan en torno a sus padres. En primavera, en las provincias altas del imperio, danágaras amarillas se ciernen entre las ramas desnudas. No se distingue desde la distancia. Esperamos que estén disfrutando tanto este autor distinto, con una pluma tan evidentemente llena de sueño y de sus sentimientos como nosotros. Paz romana. En rápida decadencia, como las hojas de los bosques de Germania, el senil Augusto se lamentaba a gritos por sus legiones a lo largo de elevadas columnatas. Al anciano le deprimió más esa derrota en particular que todas sus victorias. Bueno, las leyendas vivas se ven constreñidas por la locura y la morbosidad. Antorchas maniatadas magnifican su sombra mientras se dirige a la cama y sus sandalias arañan el sucio como un palo que rastrilla hojas podridas y correosas. Empuja descarnadas ramas a través de las mangas de su camisón y reza pidiendo descanso. Solo la lanza de una vela guardará su sueño. La flema marmórea de Roma yace sobre su pecho. La esfinge mira la arena con ojos sin párpados. Mi legión, dejad que el anciano se lamente. La tumba es menos profunda con los suspiros del joven Alejandro. El pillaje, las espadas melladas, el acero brillante como el fuego descansan como lenguas en sus vainas. Un murciélago vuela en torno al lechoso parío. Una moneda con un perfil devorado echa carreras a las estrellas hacia Alemania, donde en las lanzas de la legión han brotado hojas después de la ignominiosa guerra, y las heridas del combate han sido suturadas por el musgo. Un búho observa fijamente y bebe la luz de la luna con sus ojos de plato. Tan solo un búho, no Minerva. El trono, sin nalgas que lo calienten, alarga su sombra. Una rata de temblorosa nariz se yergue interrogante. Después, desconfiando de tanta paz, se desliza como una hoja muro abajo. ¡Qué cantidad de simbolismos! ¿Cómo acude a nuestra memoria tantas asociaciones, tantas comparaciones, símiles, cuando oímos esta voz, ¿verdad? Derek Walcott. Salsa se llama esta pieza que vamos a escuchar ahora. El morro tiene un ojo, una ranura. Es piedra dura y gris, con un visor como el yelmo arañado de un conquistador. Estos días no pasa gran cosa en sus alrededores. La fronda de palmera se oxida como una espada castellana. Pero allí las mujeres tienen piel de granada y ojos como aceitunas negras, y un cabello que brilla azul como ala de cuervo. Sí, son indias. Y los indios eran toltecas. Y no recuerdo qué más. Pero en los Ramada y los Holiday Inn, en vestíbulos con chorros de agua y plantas húmedas, un combo de salsa canta. ¡Ay, caramba, gringo! Empieza a parecerse a la de Nueva York o Miami. Mi amigo, la lengua que hablan las susurrantes palmeras. Junto a los herrumbrosos y blancos muros de Cartagena, un árbol lee la palma de la arena. Pero sus líneas se desvanecen rápidamente. Suena malagueña, interpretada por una banda con sombreros de paja y un gallo joven que pavonea con sus plumas de Quetzalcóatl. En las ennegrecidas frondas de las palmeras son vacas asadas a la parrilla por bandoleros, igual que las del Hilton. Cada atardecer se escucha como maracas. Se escuchan también como maracas en el estertor de muerte del Bajío, y un viento como una flauta de bambú, xilófonos de hueso en la hierba. Hoy estamos disfrutando de esa voz particular, potente, distinta a la que oímos con frecuencia de Derek Walcott. Caribeño, nacido en Santa Lucía, premio Nobel 1992 con una obra sólida. Su poesía y su dramaturgia relacionan en un solo discurso tres lenguas que provienen de culturas integradas orgánicamente. El inglés, que sería su lengua madre, enriquecido por los dialectos venidos del África negra como esclavos sus ascendientes, y ampliado con el holandés, la lengua del poder o del conquistador en su isla. Su obra es el sumario de reconstrucción de todo un proceso histórico, no solo del lenguaje, sino de la identidad y de las relaciones coloniales y socioculturales, con todas sus luchas y con todas sus miserias. Sigamos disfrutando de Derek Walcott. Vamos ahora con una oración de alabanza que leyó en la Catedral de San John de Divin en Nueva York en octubre de 1983. Oración de alabanza a W.H. Auden. No hay duda, ese rostro cuarteado será profundamente fruncido, está fruncido y debe detestar nuestra solemne basura, hastiado de nuestra farsa canonizadora. Un modo de ensalzarnos a nosotros mismos con versos a la vez devotos y pretenciosos. Con todo, tal vez nos perdone a aquellos que nos reunimos en contra de su voluntad en relucientes bancos de iglesia esta tarde de otoño. Del mismo modo que los mapas se recuerdan a los países, el semblante define al hombre y el suyo aparece invocado por nuestras súplicas. Cada rasgo de granito agrietado y nítido como la tierra del Giotto es adecuado para este presbiterio. La boca burlona con sus paréntesis de dolor, los ojos de lagarto cuyo lema es «Los opuestos se anulan», ya que otras voces se deleitarán con todo lo que dejó el cuerpo de Auden mortal. Siglos después de que Kirstein liberara a su inquilino del tiempo y su carga a la luz de las velas. Porque aquello que añoramos es en la misma medida nuestro propio destino, cegado por la luz de su extraña llama, de su extraña llamada. Y una vez que abandonemos esta iglesia en penumbra y nos encontremos en las aceras en la noche para ver la caída de una hoja como un serafín rubricando el arco de luz de una farola, y sigamos nuestro camino hacia egoístas futuro, hacia egoístas futuro. Nuestros pasos, al resonar en la oscuridad de la calle, tendrán como compañía su sombra. En otoño es cuando las pequeñas guerras emprenden sus ebrias ofensivas. Los cielos giran con vacilantes haces exploradores. Pero tú, que abandonabas todas las fiestas a las 9, sabías que la guerra, como el verso libre, es un signo de muy mala educación. Esta noche, cuando cada parabólica despliegue con picor su sonar en amplificada oración junto a la chimenea, nos guardamos las tuyas para nosotros. Una voz interior, intrincadamente cableada, como nuestra salvación. Figura en la tormenta es la que vamos a compartir ahora. Walcott Terek. El siglo XIX, como un quinqué, rodeó con su halo anoche las tablas de una mesa de cocina. Con el tubo bajado, la mecha languidecía y humeaba, chamuscando el techo de la mente como una novela de Hardy. Con los pies descalzos en la fría hierba del exterior de la casa, se ven nuevos canales surcando la basura de la playa. Después, una lejana brumosa figura donde allí los bajíos marrones hacen rodar troncos caídos como cadáveres procedentes de un naufragio. El momento equivocado, el lugar equivocado. La costa de Wessex pertenece a otro siglo. El ojo de fuego de la lámpara tras los barrotes de la ventana durante toda la cosecha de la tormenta fue antaño fidelidad. Ha cambiado el nombre. Los murmullos de aguas poco profundas armonizan con su espera del trueno desaparecido, como las nubes que se mueven como jirones de humo. el ruido de las rompientes, las grandes plumbeas ondas de estaño, el rezongar de los pilares del malecón, los musgos aferrados por los cangrejos. Gota a gota, lentamente, cada rama pierde sus perlas, la resaca arrastra en aguas sucias a través del limo de la playa. El hielo, ¡ah! el hielo, encadena sus tobillos al vadear los nuevos estanques de las rocas. El agua pulverizada la oscurece, pero ella es la marca de su nivel. La electricidad vuelve. Las luces puntean las destrozadas carreteras. Con el morse de los grillos toma forma este siglo. Cuanto más se camina, más lejos se retira ella. Un mascarón que ondea sin un barco. Ahora la luz del sol, como una caballa listada, danza sobre la lámpara y la novela junto a la cama de matrimonio. Se riza sobre el óvalo donde mira su rostro ahogado hasta que se sienta el círculo de un siglo. Cuando se sequen los acantilados con bucles de hierba de marea, su sombra se desvanecerá en la arena oscurecida por las nubes. El oleaje levanta el dobladillo de sus faldas para dejar paso a una gaviota que vuela bajo, como una flecha, en silencio. Una carta de la vieja guardia. Fue escrito para Irene Ward. Desde una provincia de agitadas palmeras en las Antillas, un veterano hunde su plumilla en tinta azul marino para conmemorar la ferocidad de los gurkas y su propio regimiento perdido en las arenosas colinas de Sudán. Recuerda el resonar de metales y címbalos cuando el alboroto de la multitud mantenía a las palomas en vuelo en torno al Piccadilly Circus. Ellos eran la niña de los ojos de Alexander. Ahora, en la estela de 40 años de paz, las galeras se levantan Hyde Park. Como un buque, una estatua divide las hojas. En este, el ruido que escucha, una lengua de resaca marina humedece el labio superior y escribe: Señoras, las vi en su balcón en Brazil Street. El ocaso teñía de rojo sus mejillas y me emocionó. Por favor, no quiero dinero, pero es el día de los veteranos, por lo que toda esta semana he pensado sin duda como ustedes. En la guerra, dos hermanas viudas con el mismo cuello alto como su balcón de encaje frente a Columbus Square. Allí, como un explorador del mar en el día del imperio, las vi con un corte de pelo diferente bajo sombreros Le Corps color crema. Ambas eran rubias y resplandecientes. Bulwón era el gobernador, un galés, pero a nadie le importaba. Todo estaba tan claro hoy que me viene a la memoria el sonido de las frondas de las cuatro palmeras reales que escucho. Una música argentina cuando las lágrimas de la fuente salpican nuestras mejillas. Entonces, junto al monumento, el grito del sargento mayor sobresalta a las montañas y con él presenten armas de 600 botas. La bandera se pliega desde los cuatro puntos del imperio mientras Bulwen gruñe este pasaje de los salmos. Miraré hacia las colinas las colinas permanecen, nuestros cabellos son cenizas, pero nuestros corazones fuego. Jamás pasé bajo vuestro alto mirador cuando era niño. La ciudad tenía unos recintos privados. Me alisté y puedo decir que estuve bajo intenso fuego de mortero. He visto la esfinge con su cata de viejo boxeador descansar en la arena. Sé que ustedes dos, señoras, perdieron a sus maridos mientras combatían a Rommel. Pero las pequeñas flores blancas que surgen entre la arena son corazones de soldados, un mar de arena en el hogar de mi regimiento de negros. Bendito sea el mariscal de campo Viscón de Montgomery y benditos sean todos el bronce y la púrpura de los caballos que guardan. Tenía yo 12 años cuando Eduardo abdicó por amor a Mrs. Simpson, pero incluso hoy puedo recordar la ira que sentí. Serví a Lord Alexander en Sudán, conozco a su ordenanza, hoy soy un vigilante nocturno. Entonces, obtuvimos la independencia, así, de repente, y algo desapareció. Nosotros los negros no conseguimos que nada funcione. Hasta ahora no he encontrado a nadie en quien confiar. Fui soldado por mi rey y mi isla. Mis manos sufren de artritis, pero dieron al César lo que es del César. Igual que los Hurcas, qué muchachos tan feroces. No obstante, éramos tan buenos como ellos. Pondré fin a esta misiva, ya que el ojo de mi pluma, por lo que veo, ha dejado caer una lágrima. Perdónenme el borrón, así como perdonan el nombre del que esto escribe. Dejen que quede, señoras, secretamente suyo. Luego rompe la carta mientras años de su vida resuenan como soberanos sobre la bandeja de un Benarés brillante como el bronce, bajo la desmedida luz del Raj, y se oscurece como un mueble de teca, y el oleaje nocturno de las palmeras y una cena fría dispuesta bajo una postal sujeta con chinchetas doradas del malecón cuando nuestras guerras eran más felices. Derek Walcott es hoy nuestro invitado al encuentro de nuestro espacio, cada uno de ustedes, nosotros y la literatura. Walcott, las Antillas, nacido en Santa Lucía, son un lugar de mezcla racial, un potente brebaje, como lo somos en la mayoría de nuestro continente. Por eso han surgido distintas razas, músicas, idiomas, religiones, resultado de esa dura conquista llena de sangre y esclavitud. Considerado uno de los grandes poetas contemporáneos por esa fusión y por la riqueza lingüística, recordemos que recibió en 1992 el Premio Nobel de Literatura. En el 59 había fundado el Taller de Teatro de Trinidad y lo dirigió hasta el 76. Desde allí se dedicó a la investigación de la literatura universal como soporte de una obra dramática de raíz nativa y de una obra poética de tradición clásica inglesa, pero atravesada por sus circunstancias lingüísticas y socioculturales de nuestro Caribe y su historia colonial. Vamos a compartir ahora la primera comunión en Santa Lucía, el restaurante La Villa y el Faro. Gracias por su sintonía. Les recordamos nuestro número para que nos sigan enviando sus comentarios, sus solicitudes, sus peticiones y, lo que ustedes tienen a bien y que nos encanta recibir. 099-657-7004. Al atardecer, al borde de la desgastada cinta de asfalto, vestida con una saya y medias blancas de algodón, se yergue una niña negra. Primero ella sola, después un pequeño prado de ellas. Es la primera comunión. Sostienen en sus manos pequeños misales con cintas rosas. Blancas polillas de raso sujetan sus rígidas trenzas. El acordeón de la oruga, que explota aún el mito a lo largo de las ramas de algodón en cuyas bocas abiertas la hostia se esponja como la fe, sin una duda. Así, en toda Santa Lucía, lucían miles de inocentes, formando en las escalinatas de las iglesias frente a la lente del sol, erguidas como velas entre pares de ojos guiñados antes de que llegara la oscuridad como la de su santa cegada. Pero, si fuera posible parar al borde del descolorido asfalto antes de que los faros hirieran sus ojos, acoger a cada niño en mis manos, bajar un poco la ventanilla e instar directamente a entrar hasta la última polilla. Dejaría que el oscuro automóvil cobijara su ventisca y en alguna negra colina, por sus batientes alas llenas de polvo, las liberaría por miles para que se elevaran tambaleantes hacia el cielo antes de que hicieran su aparición los prejuicios, el mal. Esa camarera de terracota con los brazos en jarra parece cernirse sobre su propia forma. Sus iris, unas veces color teja, otras avellana como guijarros en los bajíos del río Dors bañado por el sol. Sus orejas, sinuosos cántaros, encierran charla intrascendente y ruidos de cubiertos. Con la roja arcilla de Piailí se hizo esta fresca ánfora. Un pueblo tosco, inacabado, se dedica allí a la alfarería y sobre la balda de cedro están dispuestas lentamente a la arcilla húmeda de la tela que la rodea. Mientras el eco del río murmura a través de su boca entreabierta, que las estatuas talladas o cocidas al fuego vistan hojas de higuera entre las piernas, o que una sobresaltada amadriade cubra su muslo frío. He visto sus párpados de piedra sobre almendras de mármol decir: tu mar tiene sus propias ilíadas. Loni me tangere. Así otros pueden buscar su belleza a través de cristales polvorientos, en urnas o ánforas griegas. Yo elijo la vasija viva y me convierto en un río cuya lengua marrón no descansará hasta que mis alabanzas llenen los recipientes de arcilla de su pecho con agua de piel clara sobre el esquisto gris o avellana de ese barrio iletrado que algún francés llamó Chusel. Pero en ella está Hassan, las torres de arena de Balbec, que se yerguen cuando el tallo de la copa frota un cuello rígido. El suelo agrietado es suyo, la manzana de oro, el yeso azul tras su cabeza es mi capilla Sixtina. Al salir de la galería, con su corpiño lleno de nubes, y el sol, y un bosque moteado a sus espaldas, no es culpable de su belleza cuando sus manos alisan las arrugas del lino se extienden como en los alitares llenos de migas y flores del día. Bajo su negra tela de fotógrafo, la montaña frente a nuestra ciudad enfocó el ocaso, pulsó el disparador y todas las farolas de la calle se encendieron. Hago girar el chirriante expositor de sus postales 50 años más tarde. El faro, silueta sobre agua inflamada. Las estrellas ocupan idénticas posiciones. Se reproducen esos puntos conectados por líneas de los pasatiempos infantiles que completo farola tras farola hasta la plaza. Una noche, con aliento de ron blanco, camina conmigo a paso de cortejo fúnebre para alargar la ciudad. Bajo la lámpara de arco del mercado, un grupo de gente insulta a algún charlatán. Una cara me escudriña. Después, relaja sus ojos entrecerrados. La vieja farsa de los apretones de manos. Desde el promontorio, en una breve instantánea de los parterres de negras guibarras, el minutero de la esfera luminosa apunta hacia el bar. La gente sigue ahora a otra estrella que con un viejo y con una vieja broma patuá destapa la botella con la ceja de un ojo guiñado y a continuación suelta su perorata política como un gargarismo. Consigue que me parta de la risa en un abrir y cerrar de ojos. Antes conseguía enganchar a sus histéricos seguidores con un anzuelo, con ese anzuelo de un guiño. El alboroto del público se dirige ahora al orador. En un rincón, manos negras golpean la mesa con fichas de dominó, enjugándonos los ojos húmedos con manos húmedas, desconsolados por los perturbadores recuerdos. Nos separamos en la calle oscura. Yo hacia el negro promontorio de Vigier, salpicados por los puntos de las casas. Él hacia el sueño. La luna llena se alzó al final de la carretera, acuñando escamas en la bahía. Una moneda lanzada al aire que quedó ahí, colgada, ni cara ni cruz. El camino visto al trasluz mostraría como un negativo los días que caminé por él. Le recito a ese cero todo aquello en lo que creo. Junto al aeropuerto, al otro lado de veladas lápidas, el angelical rayo hace girar su lanza blanca. Los versos de Derek Walcott, invitado hoy en nuestro programa, poeta y escritor de teatro, nacido en Santa Lucía, en el Caribe latinoamericano de nuestro continente, es reconocido por la potencia de sus imágenes visuales y conceptuales, con ese ritmo, con ese trabajo métrico, que crea una poesía que los estudiosos llaman elegante, que nos cautiva con una amplia plasticidad de imágenes y que la mayoría de los que la leemos coincidimos en decir que tiene gran fuerza espiritual. Entre sus libros de poesía está Otra Vida, del 73, Uvas de Mar, del 76, El Reino del Caimito, del 79, El Viajero Afortunado, del 81, Verano, 4 años más tarde, El Testamento de Arkansas, del 87, y uno de sus más famosos poemarios, o poema, Homeros, 1990. Y entre sus obras de teatro, que fueron muchísimas, les vamos a nombrar por si quieren buscarla, Sueño en la montaña del mono. Ahora vamos a disfrutar en los otros 80, 100 veranos que marchar, Desenlace y Cañaveral marino. En los otros 80, 100 veranos que marcharon como la luz de un paraíso doméstico, la idea del cielo de un hedonista era el aparador de una cocina francesa, manzanas y garrafas de arcilla de Chardin a los impresionistas. El arte era un tranche de vie, queso o pan horneado en casa. La luz, en su opinión, era lo mejor que el tiempo ofrecía. El ojo, la única verdad, y aquello que atraviesa la retina se desvanece al amanecer. La profundidad de la naturaleza muerta era que la propia muerte es solo otra superficie, como el lienzo. Pues pintar no puede capturar el pensamiento. 100 veranos que se fueron. Con el acordeón que hace olas, faldas, grupos en botes, golpes blancos como sin en el agua, muchachas cuyas mejillas ruborizadas no sobrevivieron a sus rosas. Entonces, como tubos deseados, los soldados retorcidos se amontonaron en el Somme y en el Verdún, y los muertos, menos reales que una explosión fatal de crisantemos, idénticos carmesíes para la naturaleza muerta y la matanza de jóvenes. Tenían razón. Todo le vale al pintor con su caballete puesto como un fusil en los hombros. Yo vivo solo. Yo vivo solo al borde del agua, sin esposa ni hijos. He girado en torno a muchas posibilidades para llegar a lo siguiente. Una pequeña casa a la orilla de un agua gris, con las ventanas siempre abiertas hacia el mar añejo. No elegimos estas cosas, mas somos lo que hemos hecho. Sufrimos, los años pasan, dejamos caer el peso, pero no nuestra necesidad de cargar con algo. El amor es una piedra que se asentó en el fondo del mar bajo el agua gris. Ahora ya no le pido nada a la poesía, sino buenos sentimientos, ni misericordia, ni fama, ni curación. Mujer silenciosa, podemos sentarnos a mirar las aguas grises y en una vida inmaculada por la mediocridad y la basura vivir al modo de las rocas. Voy a olvidar la sensibilidad, olvidaré mi talento. Eso será más grande y más difícil que lo que pasa por ser la vida. La mitad de mis amigos ha muerto. Te haré unos nuevos, dijo la tierra. No, grité. No, grité. Divuélvemelos tal como eran, con sus fallas y todo. Esta noche puedo arrebatar su conversación a la pálida resaca monótona entre los cañaverales. Pero no puedo caminar. No puedo caminar sobre las hojas marinas iluminadas por la luna. Solo por ese camino albo, o flotar en el estado de sueño en que las lechuzas abandonan la carga del mundo. ¡Ah, tierra! El número de amigos que tú guardas excede mucho al de aquellos que quedan por amar. Los cañaverales marinos al borde del acantilado despiden un fulgor verde y plata. Eran ellos las lanzas seráficas de mi fe. pero de aquello que se ha perdido nace aún algo más fuerte, que posee el brillo racional de la piedra, que resiste el claro de luna más allá de la desesperación, tan fuerte como el viento que nos apersona a aquellos que amamos por entre los cañaverales divisores, tal como eran, con fallas y todos, no perfectos, simplemente así. Y para acercarnos al final de nuestro encuentro, vamos a compartir los poemas más conocidos, más laureados, del gran Derek Walcott, por el que hoy hemos hecho realidad nuestro espacio de encontrarnos con la poesía y con la literatura, y por el que le agradecemos siempre su sintonía. Sargazos, volcán, y me detengo a oír un estrepitoso triunfo de cigarras. Esperando que hayan disfrutado tanto este autor distinto, singular, particular, entendiéndonos en ese Nobel otorgado por su trabajo y por su trayectoria. Esa vela que descansa en la luz, hastiada luz de las islas, esa goleta que surca el Caribe en dirección al hogar, podría ser Odiseo, camino a casa en el mar griego. Aquel ansia de padre y esposo bajo las arrugadas uvas agrias. Es como aquel adúltero que escucha el nombre de Náusica en el grito de cada gaviota. Esto no tranquiliza a nadie. La vieja batalla entre la obsesión y la responsabilidad no terminará nunca. Y ha sido la misma, tanto para el navegante como para el que se retuerce allá en la orilla, sobre sus sandalias al encaminar sus pasos hacia el hogar, desde que Troya suspiró su última llama. La roca del gigante ciego sacó la batea de cuyo pozo surgen los grandes hexámetros que terminan en marejadas exhaustas. Los clásicos pueden consolar, mas no lo suficiente. Joyce temía al trueno, mas durante su funeral los leones del zoológico de Zurich rugieron. ¿Fue en Zurich o en Trieste? No importa, son leyendas. Así como es leyenda la muerte de Joyce, o el rumor obsesivo de que Conrad ha muerto. Y Victoria es irónica. Desde esta casa, en el acantilado sobre la franja del horizonte nocturno, es posible ver el resplandor de dos grúas a lo lejos en el mar hasta la hora del amanecer. Es como el resplandor del cigarro y el resplandor del volcán al final de Victoria. Uno podría abandonar la escritura por esas señas de los grandes que lentas se consumen y ser en cambio su lector ideal, meditativo y voraz, haciendo que el amor por las obras maestras sea superior al intento de repetirlas o mejorarlas. Y ser así el mejor lector del mundo. Por lo menos eso necesita del asombro que se ha perdido en nuestro tiempo. Tanta gente lo ha visto todo. Tanta gente es capaz de predecir. Tanta que se niega a aceptar el silencio de la victoria. El desinterés que arde en la médula. Tantos son más que ceniza erguida cual cigarro. Tantos dan al fruto por el hecho, dan trueno por trueno. ¿Cuán común es el relámpago? ¡Qué perdidos están los leviatanes que ya ni siquiera buscamos! Había gigantes en aquel entonces. En aquel entonces se liaban buenos cigarros. Debo leer con más cuidado. me detengo a oír un estrepitoso triunfo de cigarras ajustando el tono de la vida. Pero vivir a su tono de alegrías es insoportable. ¡Que apaguen ese sonido! Después de la inmersión del silencio, el ojo se acostumbra a las formas de los muebles y la mente a la oscuridad. Las cigarras son frenéticas como los pies de mi madre pisando las agujas de la lluvia que se aproxima. Días espesos como hojas, entonces, próximos los unos a los otros como horas y un olor quemado por el sol se alzó de la carretera lloviznada. Punteo sus líneas a las mías, ahora con la misma máquina. ¡Qué trabajo ante nosotros! ¡Qué luz solar para generaciones! La luz corteza de limón en Vermeer. Saber que esperará allí por otros. La hoja de eucaliptus rota, aún oliendo a trementina. El follaje del árbol de pan, del contorno oxidado. La sangre holandesa que hay en mí se dibuja con detalle. Una vez quise limpiar una gota de agua de un bodegón flamenco en un libro de estampas, creyendo que era real. Reflejaba el mundo en su cristal, temblando con el peso. ¡Qué alegría esa gota de sudor, sabiendo que otros perseverarán! Que escriban. A los 50 invirtieron las estaciones. La carretera de su sangre cantó con las cigarras parlantes, como cuando emprendí el camino para pintar en mi 18º año. Entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte y así entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos, oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir. En la literatura y en todo lo demás. Hasta nuestro próximo encuentro y en nombre de todo el equipo, gracias por darnos la oportunidad no solo de servir a cada uno de ustedes, sino de servir al arte y a la literatura para construir juntos ese mundo en el que vivamos entre letras, todo el universo que significa existir. Gracias por haber compartido con nosotros.